La presentación la vamos a dejar para más tarde porque tenemos una nota y el protagonista tiene sus distintas actividades. Entonces nosotros nos comprometimos a sacarlos cuando arrancamos el programa. Estamos en comunicación con Juan Cruz Olier, representante de Santiago Rosales, jugador de Aldo Civi de Mar del Plata. Federico Espinosa te saluda y te da la bienvenida. Estamos en eso. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, Federico. Buen día. Bueno, primero que nada agradecerte por atendernos este llamado. Y después me imagino que días ajetreados, ¿no? Con el tema de Santiago, su futuro. No, yo no creo que sean ajetreados. Yo ya fijé una postura y el club ha fijado la suya y hoy estamos muy lejos de cualquier posibilidad de convivir, de convivencia en armonía, y la verdad que no creo que sean ajetreados, no quiero desautorizarte, pero no sé si ese es el calificativo, pero obviamente sí vamos a rumbo a un problema grande, ¿no? ¿Cuál sería tu postura, es decir, la del jugador, y cuál sería la postura desde el lado del club? Para que la gente entienda un poquito más. No, la postura del club la verdad no la entiendo, porque el club está pagando el mismo contrato que el chico firmó hace dos años atrás. Entonces, en un país donde hay un 30% de inflación, y cuando la realidad del jugador no es la misma que cuando empezó, el club sigue pagando un salario que es muy mínimo, te puedo asegurar que yo no podría poner en conocimiento la cifra del sueldo de Santiago porque sería invadir su vida privada y además es de mal gusto. Pero yo te puedo asegurar que un jugador del argentino gana más dinero que Santiago Rosales. El club está parado en esa postura, tiene un contrato hasta diciembre del 2018, lo que me lleva a mí a tomar la postura de que el jugador se vaya del club y después que al decidir vaya FIFA a reclamar, no hay ningún tipo de problema. Es decir que los próximos pasos a seguir son, termina el campeonato y Santiago Rosales se va de Aldo Civi. No, yo no te puedo decir eso. No sé lo que puede pasar el 30 de junio. Hoy estamos a mediados de mayo y la situación es esta. Después que pueda pasar o no, lo que sí te garantizo es que la FIFA garantiza, para la repetición, garantiza la libre circulación de derechos federativos. Yo sé que el presidente del club estuvo consultando con un abogado sobre el contrato de Santiago, y yo también consulté con el mío. Y bueno, después veremos quién tenía razón. Si cuando el Civi cobre una cifra mínima por la indemnización, el jugador queda habilitado, o si Aldo Civi tiene razón y cobrará una jugosa indemnización, que es lo que piensa el presidente. Con el contrato que tiene el jugador es imposible que Aldo Civi cobre una indemnización que supere los 300.000 euros. Y Juan Cruz, más allá de Aldo Civi, ¿a vos te han llegado ofertas, te han llamado de otros clubes de la Argentina? De la Argentina sí, pero yo estoy en una clara intención de que el jugador se vaya a Italia, a un club que ya tiene antecedentes de tener jugadores argentinos y de venderlos con mucho dinero, de revenderlos con mucho dinero, y que además tiene un conocimiento, la parte jurídica de este club italiano tiene conocimiento de cuál es la situación federativa del jugador, y entiende que lo que yo te acabo de explicar hace un minuto se puede ejecutar tranquilamente. Por eso yo te digo esto al aire y lo sostengo públicamente. Después el tiempo dirá si tenía razón el presidente o tenía razón yo. ¿Se puede decir qué club italiano es? No. Y respecto a Independiente de Mar del Plata, ¿qué porcentaje tiene el club de Mar del Plata, de Independiente, con Rosales? No, la verdad que yo desconozco, me estoy enterando por vos, y de última es un compromiso que tendrá que asumir Aldo Civi con Independiente. Ahora, si Independiente de Mar del Plata tiene un porcentaje, la verdad que Aldo Civi está en un problema muy grave, porque si me llevo el jugador, Independiente va a poder hacer juicio. Bien, Y de acá de Argentina, que se comunicaron por los rumores de Independiente, de River, de alguno más, ¿hay algo concreto o es solo hasta ahora lo de Italia? No, yo de River e Independiente no sé nada. La verdad que la idea mía es que el jugador se vaya a Europa. Porque en Europa entienden que legalmente el jugador puede quedar habilitado y lo único que tendríamos que aspirar es a que la FIFA regule una indemnización para los civiles. Esa indemnización se regula en base a la cantidad de años que le hayas hecho de contrato al jugador y en base al salario del jugador. Vos cuando... ese es el primer punto. Si vos tenés un salario bajo, la indemnización que reciba el civil va a ser en base a lo que cobra el jugador. Eso no te puede indemnizar de la misma manera por un jugador que cobra 2.000 pesos a un jugador que cobra 80.000 pesos. Obviamente el valor en el mercado varía. Entonces la FIFA y el TAS van a tomar lo que gana el jugador como valor de mercado. En base al valor de ese mercado va a regular la indemnización. Por eso yo te digo que Aldo Civi no creo que cobre más de 300.000 euros como una exageración. Obviamente después el presidente le rendirá cuentas a la gente, ¿no? Sí, claro, esto va a generar, además del dinero, un malestar, porque Rosales es sin dudas la figura, una de las figuras de Aldo Civi, de las joyas del fútbol argentino, lo que le generaría más de un problema a Aldo Civi. No, Aldo Civi es un club bárbaro, yo soy marplatense, conozco la ciudad, conozco el club, yo creo que Aldo Civi es un club bárbaro. El problema es que hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento. Está manejado por un presidente que en su ramo es exitoso, pero en materia de fútbol me parece que ha demostrado no tener mucho conocimiento. La verdad que a mí, personalmente, si Aldo Civi sale indemne de esta situación o no, Federico, la verdad que soy sincero, yo estoy para defender al jugador. Entonces, como el presidente está fija de que está clavado en una postura, yo considero sumamente injusta. Te vuelvo a repetir, cualquier jugador del argentino A gana más que Santiago Rosales y después salís al mercado a pedir 3 millones de euros por el jugador, como pidimos Cusa por el jugador. Bueno, hay una incoherencia, hay un desconocimiento, está frustrando el futuro del jugador y esto no es un cajón de pescado que vos vendés. Es un jugador de fútbol que es una persona que tiene derecho a elaborar su futuro. Bueno, pues no podés pagar 2 pesos y después pedir 100. Tiene que haber una coherencia. Para eso existe la cláusula de rescisión, que la FIFA lo tiene como obligación en todos los contratos. Ya Aldo Civi se olvidó de ponerla, la cláusula de rescisión. Por eso te digo que cuando me llegue el jugador, la indemnización no va a ser mucha. Después, obviamente, te voy a repetir, Federico, en el futuro sí. Veremos si tenía razón era yo o el presidente. Bien, clarísimo, Juan Cruz, te agradecemos estos minutos. La última cortita, seguramente estarás en comunicación con Santiago. ¿Cuáles son sus sensaciones ante esto que está sucediendo con Aldo Civi? Santiago no se quiere ir Aldo Civi, ya me lo dijo, yo me quiero quedar, está muy cómodo en el club. Yo creo que Aldo Civi tiene un técnico que hace sentir muy bien a los jugadores, técnico con mucha experiencia, me parece que lo sabe tratar. Una de las razones por las cuales Santiago se quiere quedar es porque sabe que con otro entrenador no tendría el apoyo que tiene con Quirós. Evidentemente Quirós es una parte fundamental de Aldo Civi, porque yo manejo a José San también. Fíjate que cuando San se fue a Aldo Civi, le agradeció, el único que le agradeció fue al técnico. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que una de las razones por las cuales él se querría quedar es por este técnico, por este entrenador. El tema es que eres muy joven y ahora no, pero en el futuro van a entender que lo que yo hice estaba bien. Bien, clarísimo, Juan Cruz. Te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que tenés distintos compromisos. Muchas gracias y seguimos al tanto de la situación de Santiago. Gracias, buen día, buen fin.